Habíamos decidido tomarnos un descanso. Hemos tenido una actitud prudente. Pero decidimos volver a terminar con lo que queda. Tenía que pasar esto ahora. Otro día perfecto. Las adorables criaturas regresan para quitarte los sueños. Otro día perfecto. Te juro que vas a pagármela. Este viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Queremos avisarles a todos que vamos a seguir aquí. Por el tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. Así las cosas, ¿eh? 6 minutos han pasado de las 10 de la noche, hace mucho frío, apenas 8 grados. No sé cómo voy a hacer para no toser, ¿eh? Ya veremos, viejo. Nuestra operación es pequeña, pero tiene mucho potencial para una expansión agresiva. Ahora, ¿quién de ustedes, caballeros, quiere unirse a nuestro equipo? Oh, solo nos queda una vacante, así que vamos a hacer audiciones. Otro día perfecto, programa 11 del 2014. Buenas noches, damas y caballeros. Somos el entretenimiento. Vamos a ponerle un poquitito de rock y otras hierbas a la maldita ciudad de Castelar. Estás escuchando FM en Tránsito en 93.9 y a través de fmentransito.org.ar. Esto es Cypress Hill. ¿Te acordás de esta? Hey, don't miss out on what you're passing. You're missing the hood of the funky Buddha. I load up your fucked up styles that get wicked. So come on, it's like we're starting to kick it. Cause we're like the outlaw style. And when suckers are hiding, jump behind the bush when they see me driving by. Hanging out the window with my magnum. Taking out some putos, acting kinda local. I'm just another local kid from the street getting paid for my vocal. Here is something you can't understand. I work at this killer, man. Something you can't understand. I work at this killer, man. Here is something you can't understand. I work at this killer, man. Here is something you can't understand. I work at this killer, man. Here is something you can't understand. I've been doing all the dumb shit, yo, because nothing is coming from it. I'm not gonna waste no time fucking around, my gadget humming. Humming, coming at ya. Yeah, you know I had to get ya. Time for some action, just a fraction of friction. To run the interference into your satellite, shining a bad light. Sing at the gap, and I know that'll catch you right. Here's an example, just a little sample. I work at this killer, man. One time tried to come in my home, take my chrome. I said, yo, it's on. Take cover, son, or your ass die. How you like my chrome? Then I want the rookie pass. I didn't have to blast out what I did anyway. That young punk had to pay. So I just killed the man. Here is something you can't. tú te partes. Yo te adoro. Por tus crueldades me voy. Soy quien sabes qué de hacer. ¿Lloras? No, que me ha caído algo en los ojos. ¿Si ha sido amor? Sí, debe de ser. Pero mucho antes cayó y ahora salir querría. Yo me voy, señora mía, yo me voy, el alma no. Sin ella tengo de ir. No hago al serviros falta, porque hermosura tan alta con alma se ha de servir. ¿Qué me mandáis? Porque yo soy vuestro. ¡Qué triste día! Yo me voy, señora mía, yo me voy, el alma no. Otro día perfecto. Ya estamos un poquito más armaditos, ¿eh? Hace bastante frío y estamos dispuestos a ponerle el pecho al temporal, ¿eh? Quiero decirles eso simplemente porque es el programa número 11 de Otro Día Perfecto y parece que no, pero ya han pasado algunos meses desde que este combo comenzó a marchar en 2014 y la verdad es que cada vez estamos peor. Estamos dispuestos a terminar hoy mismo con este ciclo, si fuese necesario. ¿Se sabe cuántas emisiones anuales tendríamos que estar haciendo este año? ¿Qué serán? ¿30, 35 más o menos? ¿Podemos hacer un número o no da? ¿Es un dato como relevante? Y sí, porque si decimos que vamos por la 11, quiero saber cuántas faltan, básicamente. Y calcula 4 y cada 3 meses tenés 5. Sí, ¿eh? Más o menos. No entendí. Por mes. Calcula 4 por mes. Ajá, y tenemos. Y cada 3 meses tenés una más. Ajá, y tenemos 8 meses, ponele, serán 32. Un 30. Nos y faltan está terminando 10. Mayo, no sé. Sí, nos deben faltar 7 meses. 18, 19 programas. Mínimo. Más o menos. Así que bueno, hay para todos los gustos: frío, calor. Dos películas por programa. Nieve, tormenta. Pero igual, te digo, te rinde bastante, digo, porque con dos películas hace dos radios también. No está tan mal. Viste, cómo es, hay que abrir kioscos por todos lados, loco, hay que pagar la olla. Es verdad. Vamos a estar hasta las 12 de la noche escuchando algunas canciones y hablando de algunas cuestiones serias y otras no tan serias. Lo primero, como saben todo el mundo, un amigo de la casa es el árabe Naranjos Toca. Está presentando su nuevo disco, el cuarto disco de estudio, ¿está bien? ¿Digo bien? Que se llama Todas las Horas del Tiempo. Tocan mañana, sábado 24 de mayo, a las 11 de la noche en Seven Sins, ahí en Cabildo y La Croce. Capital. Eso es, claro, Barrio Belgrano. Belgrano, ahí. Sí. Exactamente. Tenemos 3 pares de entradas para ir a ver a Naranjos mañana a Seven Sins, ahí a Cabildo y La Croce. 3 pares de entradas que pueden ser de cualquiera que tenga ganas de ir. Con solo contactarse con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @deperradio, a través del Facebook, nos buscan como Otro Día Perfecto, o llamando aquí a FM en Tránsito al 4629-4586. Ténganlo presente si van a andar por Capital y tiene ganas de ver a una de las mejores bandas de rock. ¿Verdad? A secas. A secas, que hay dando vueltas por ahí. No pierdan la oportunidad, ¿eh? Yo hoy me traje 2 pelis, perdón, no sé si me tocaba, pero me mandé. Vamos a hablar de una banda rara llamada Wilco, de la cual también vamos a escuchar un poco, porque para mí eran un misterio, porque ya había escuchado hablar de la banda alguna que otra vez, pero a través de I'm Trying to Break Your Heart, Estoy Tratando de Romperte el Corazón, esta película de Sam Jones, la verdad que me interioricé mucho más de qué va Wilco, en un momento bastante particular de la carrera de la banda, que es el que refleja esta película. Y después vamos a hablar de Nick Drake, un auténtico chico triste que murió muy joven, del cual se sabe muy poco, se sabía muy poco, hay 0 material filmado, así que vamos a hablar de un documental muy cortito, de 40 minutos, con testimonios de familiares, amigos y gente que estuvo involucrada, pero insisto, no hay una imagen de Nick Drake moviéndose, dando vueltas por ningún lado, solo algunas fotos y algún que otro collage. Pero por suerte dejó unos cuantos discos, uno mejor que el otro. Hace poquito hablábamos de Jeff Buckley y en algún punto se juntan. Sí, sí. Jeff Buckley y Nick Drake, sobre todo en cuestiones relativas a enfermedades mentales y demás. Sí, también una pátina de dramatismo en su música. Tal vez más en Jeff Buckley que en Nick Drake. Pero los dos tenían un alma atormentada. Es la primera vez, creo que en tantos años de Otro Día Perfecto, que alguien al aire dice la palabra pátina. Así que después de eso me parece que nada mejor que darle las buenas noches a Facu Acuña, con el que vamos a tratar cuestiones un poco menos triviales. Vamos a hablar de inseguridad. Pero vamos a hablar de inseguridad primero cuando el que la genera es el mismo Estado. Vamos a hablar un poco de policías, vamos a hablar un poco de cacheos, vamos a hablar de situaciones que se dan en la vía pública, por un lado. Y por otro lado, vamos a hablar un poquito de lo que pasa cuando, de lo que pasa después que vos sacás la basura y la dejás en la puerta de tu casa

1 por 1, más 2 por 2, más 3 por 3 es 14. Por aquellos años se conocía que Corea del Norte tenía 14 bombas atómicas y como el disco se llama How to Dismantle an Atomic Bomb, que en castellano significa cómo desmantelar una bomba atómica, se decía también que era una alusión a esa cuestión. Otra versión, la más creíble para nosotros, cuenta que la noche que grabó la canción, Bono estaba borracho y cantó lo primero que le vino a la mente. How to Dismantle an Atomic Bomb tiene 11 canciones todas propias, ¿eh? Vértigo, Miracle Drug, Sometimes You Can Make It On Your Own, Love and Peace or Else, Sitios, Blinding Lights, que es la que estamos escuchando, All Because of You, A Man and a Woman, Crumbs for Your Table, One Step Closer, Original of the Species y Ye Yue. Esas son las 11 canciones de un disco que hace 10 años que anda dando vueltas. Esta noche en ODP estamos repasando otro disco aparecido hace 10 años. En este caso, How to Dismantle an Atomic Bomb de U2. Y recordando algunas de sus canciones, las más conocidas y otras no tanto. U2, a 10 años esta noche en ODP. Neon hot day glow eyes, city lit by fireflies, they're advertising in the skies for people like us. Canciones con las que más veces abrieron los conciertos de la gira de How to Dismantle an Atomic Bomb, el Vértigo Tour. Nos quedamos con esta entonces, de un disco aparecido hace 10 años en 2004. 2004 fue el año de los atentados en la terminal de Atocha, en España. También ese año murieron Marlon Brando, moría Johnny Ramone, se estrenaba Kill Bill 2 y El Día Después de Mañana. Y por supuesto siempre lo recordamos, 2004 fue el año de Cro-Magnon, trágico e inolvidable a la vez. También ese año YouTube editaba disco y lo repasamos a 10 años en ODP. Esto es All Because of You. Tracks. Some people got high rises on their backs. I'm not broke, but you can see the cracks. You can make me perfect again. Yeah.

Día Perfecto en blog, otrodiaperfecto.com.ar. ¿Máscaras? 60 segundos, ¿no debería usar yo una máscara? No soy exactamente Omar Sharif. Puedo ser francés. Tu artefacto de rastreo, esto es lo que rastreas. ¿El clip? Es el papel. Está en el maletín, está cubierto de isótopos que despiden. Con eso rastreas los documentos aunque cambien de maletín. ¿Alcance? No muy bueno, unos 800 metros. Lo más seguro es no perder de vista a Wistrom. ¿Ese es Wistrom? Otro día perfecto. Roger Daltrey y Wilco Johnson por separado tienen una carrera brillante. Daltrey por ser el legendario cantante de los Who y Johnson también legendario por ser el guitarrista de Dr. Feelgood. Ambos se unieron para un increíble disco de rock llamado Going Back Home, del cual elegimos esta canción para picotear juntos. Se llama Snake in Suspicion. Nuevos, en este caso Going Back Home, un disco a dúo entre Roger Daltrey de los Who y Wilco Johnson de Dr. Feelgood. Otro supergrupo que tiene pinta de efímero, editó disco hace poquito, se llaman Killer Be Killed. Cambiamos el clima acá, Lo integran Greg Puciato de Dillinger's Cake Plum, Max Cavalera de Soulfly y Sepultura, Troy Sander de Mastodon y Dave Ehrlich de Mars Volta. Fue grabado en septiembre del año pasado y apareció hace unos días el 9 de mayo. Según ellos mismos, hay un poco de la parte doom de Black Sabbath, algo de thrash, un poco de hardcore punk y por supuesto algo de cada una de las bandas que ellos mismos integran. Se llaman Killer Be Killed. Esto es Save the Robots. Algunos disquitos nuevos no tan populares, es cierto, que han ido apareciendo en las últimas semanas. Wilco Johnson y Roger Daltrey editaron juntos un disco que se llama Going Back Home. Ya escuchamos una canción desde allí. Esto es una especie de supergrupo. Se llama Killer Be Killed, entre los cuales está Max Cavalera, más el bajista de Mastodon, más el baterista de The Mars Volta, más el cantante de Dillinger Escape Plan. Si no estás tan metido en el rollo, no debe haber muchas bandas de rock suizas que hayan asomado la cabeza fronteras afuera. Crocus, con más de 30 años de carrera, tuvo sus 5 minutos de gloria a mediados de los 80. 4 minutos de gloria, 3. 3 minutos de gloria. Con discos como Metal Rendezvous, One Bites a Ton y especialmente Headhunter y The Blitz. El mes pasado editaron un nuevo disco en vivo llamado Long Stick Goes Boom, que es lo que está sonando. Y nos vamos a quedar con este. 5 minutitos para las 11 de la noche, somos Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche por En Tránsito 93.9. Nos seguís en Twitter a través de arroba de perradio. Nos encontrás en Facebook poniendo Otro Día Perfecto en el buscador. Y podés escucharnos, además de por la radio, por la página de la radio, además. Digo, por la radio convencional y por fmentransito.org.ar. Trocus en vivo, esto es Long Sticks Goes Boom. What? Dicen que estamos enviciados por el rock, pero no tengas miedo. Es solo un error de cálculo en busca de la felicidad. Que comí un caramelo. Ah, comí un caramelo. Quiero comerme otro caramelito. ¿Quiere que yo le dé un caramelito? No, vos sos muy generoso, ¿no? ¿Eh? No sé si voy a llegar. Si no me queda ni un cobre, algún culo va a sangrar. Yo sé que voy a llegar. Viernes, 10 de la noche. Otro día perfecto. Y al salir para la calle me encontré con cierto Gil, que justo me vino a pedir a mí que estaba tan duro. Para colmo me asaltó y me rompió la nariz. Yo pensé que venías del cabaret así. ¿Cómo del cabaret? Hace años que dejé el cabaret, señor. Sí, pero el cabaret no te quiere dejar a vos. ¡Tarigón, compadre! Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Pasadita a las 11 de la noche, está promediando ODP. Y cuando promedia ODP... No me desmerca, amor, no me desmerca, que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca, con ese polvo ensucia que en tus venas. Luego la pena, amor, luego la pena, las pesadillas que en tu mente acecha. Se va la guita entre merca y cerveza, ni nos alcanza pa' pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Faina famosa, siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Baila papusa, siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Baila papusa, siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Ya estamos con Facu Acuña a las 11 de la noche, pasaditas 3 minutos. A ver, una de las cosas que mencionábamos hace un rato era esta pregunta. ¿Qué pasa cuando todas las noches agarramos la bolsita de basura, la dejamos en la puerta y pasa un camioncito con dos muchachos por lo general que van ahí colgados, la suben al camioncito y el camión se va? ¿Qué pasa después de eso? ¿A dónde va esa basura? Lo primero que tendríamos que decir es que esa basura, primero, estamos... cuando vamos al supermercado, compramos un montón de cosas que después, parte de todo lo que compramos, después lo tiramos. Sí. O sea que estamos pagando por algo que después desechamos. Inmediatamente cuando desechamos... ¿Pero cómo qué? Y vos comprás una botella de aceite y lo que usás es el líquido, y la botella la estás tirando. Y vos la pagaste. Es verdad. Lo mismo que una botella de gaseosa, por ejemplo. El tema es que cuando también le pagamos al camioncito que se la lleva. Por lo tanto, le pagamos a los muchachos que la recogen y la ponen encima del camioncito. Sí. Y además, como si fuera poco, le pagamos a una empresa para que agarre esa bolsa y la tire adentro y la tape con tierra. El problema está en que debería haber un cierto tratamiento para esa bolsa y que esa bolsa, que tiene un montón de porquerías adentro, después no se transforme en un químico que llegue a las napas de agua. ¿Estamos hablando del Partido Morón en particular o en general? Estamos hablando del SEAMSE. SEAMSE, por ejemplo, que está instalado en González Catán. Vamos a escuchar inmediatamente ahora la palabra de Hugo, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la SEAMSE de González Catán. Primero vamos a escuchar una parte que nos cuenta un poco de la historia, que desde cuándo está precisamente este relleno sanitario, lo que se llama relleno sanitario del SEAMSE, ahí en ese barrio. Lamentablemente esto heredamos de la dictadura militar y todavía de la democracia del 83 a la fecha no se resolvió el enterramiento de la basura. Uh-huh. Y como decías vos, en muchas oportunidades nos dieron la posibilidad de hacer conocer esta realidad. Y bueno, seguimos luchando, seguimos organizados, seguimos movilizados y peleando por una vida digna. Y en ese sentido está la tarea del relevamiento que encaramos entre los vecinos, los estudiantes, los docentes, los profesionales de la salud, trabajando y armando una ficha técnica para actualizar la información que ya la hicimos hace más o menos 9 años y que queremos actualizar todo lo que esto nos trajo a la comunidad de González Casal y de La Matanza. ¿Qué pasa con este relleno sanitario? Lo que hay es, agarran todo ese camión relleno de basura, lo vuelcan en un pozo y después de que ese pozo más o menos se completa, le tiran tierra arriba. Después obviamente le ponen como una especie de, para que se den una idea, unas chimeneas, porque esa basura después empieza a tirar gases. Esos gases que tiran son después el olor a podrido que hay, por ejemplo, en el Camino del Buen Aire. Cuando pasamos por ahí y sentimos, digamos, un olor a podrido nauseabundo, es precisamente de todo lo que está ahí enterrado. El tema con todo esto es que el problema no se termina ahí. Porque si fuera solamente mero olor, diríamos, bueno, quizás se puede soportar. El tema es que nosotros no vivimos ahí cerca como para vivir con eso todos los días. Pero el problema es aún mayor. ¿Por qué? El problema es mayor desde el momento en que toda esa basura que está mal procesada porque solamente está tirada dentro de un relleno sanitario, lo que produce es que después de tanto tiempo esa basura se comienza a degradar y produce algo que se llama líquido lixiviado. Ese líquido lixiviado en realidad son cuando la basura se pudre, viste que a lo mejor hace un par de días que no la sacás y te queda como un manchón verde oscuro en tu casa. Bueno, eso se comienza a filtrar y llega a la napa. Si llega a la napa, después en los lugares donde no hay agua corriente, llega a los pozos de las casas y produce esto que cuenta Hugo de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la SEAMSE. Lo más característico es la enfermedad de la piel dermatológica, la enfermedad respiratoria y la otra consecuencia que es muy grave, el crecimiento de la enfermedad del cáncer, uh-huh, y en particular de la leucemia. Esto ha crecido de manera exponencial y por lo tanto la población de González Casal se ha enfermado y han muerto muchísimos vecinos. Por eso estamos reclamando de una buena vez que se haga el tratamiento que corresponde a los residuos. Como usted decía al comienzo, esto ha colapsado y cada vez son más las montañas, siguen avanzando, que no va a haber superficie física para enterrar tanta basura. Los vecinos de SEAMSE vienen con un reclamo histórico para que efectivamente esta planta de González Catán se cierre. Desde Felipe Solá, por lo menos, para acá, o sea, Felipe Solá en su gobernación en la provincia de Buenos Aires y Scioli en 2 gobernaciones ya, vienen prometiendo que se va a cerrar esta planta del SEAMSE. El problema es dónde abren la nueva. Y el problema, obviamente, también sigue siendo la cantidad de basura que llega desde la ciudad de Buenos Aires para la provincia de Buenos Aires y obviamente todos los problemas que hay con todo lo que tiramos a la basura y que produce esto que recién escuchábamos con la palabra de Hugo, esta cantidad de porquerías y la cantidad de enfermedades que se produce por las toneladas y toneladas que se tienen que enterrar todos los días. Esto que de lo que acabamos de hablar y de todas las enfermedades que produce no es inseguridad, quédense tranquilos. Nos vamos al año 1970, Grateful Dead. Es de American Beauty, un disco de ese año. Esto se llama Box of Rain. Freites, hacemos 2 pegaditos, por ser. Look out of any window, any morning, any evening, any day. Birds are winging, no rain is falling from a heavy sky. What do you want me to do for you, to see you through? For this is all a dream we dream, one afternoon long ago. What do you want me to do? Do I? Perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. My engine pumping steam and I was grinding at your heart too fast. I was burning down the rails to keep the way, hauling ass and rocking up the track. So I laughed at the conductor who was telling me my coal would never last. When the fire in my boiler up and quit before I came, there ain't no imbecile I need to go. Hey, once was at a time when I could mama shave and dry and raise a fever for my eyes down chill. Waiting now

saw it written and I saw it say, Bingo Moon is on its way. None of you stand so tall. Bingo Moon, gonna get you. Señores, esto es inaceptable. Que un camarlengo entre a la capilla una vez comenzado el cónclave. Perdónenme, esto es muy importante. Nuestra iglesia está en guerra. Nos está atacando un viejo enemigo. Los Illuminati nos hirieron desde adentro, matando a nuestro santo padre y amenazándonos con destruirnos con su nuevo dios, la ciencia. Otro día perfecto. En 1984 Van Halen estaba en su pico máximo de éxito y editaba además un disco histórico. Era el último de la primera etapa de David Lee Roth, con canciones increíbles como esta, Jump y Hot for Teacher. Atrás habían quedado discos como Van Halen 1, Van Halen 2, Woman and Children First, Fair Warning y Diver Down. La banda de él y Alex Van Halen, Michael Anthony y David Lee Roth cerraba una etapa de esplendor que algunos argentinos pudimos ver aquí en el Estadio de Obras a principios de los 80. Pero el objetivo de este momento es otro, es hacer hincapié en una canción acústica que originalmente no haya sido concebida en ese modo. Esta es la versión original de Panamá. Esta es la versión original de Panamá desde el disco 1984, por supuesto, de ese año. Sin embargo, el objetivo de este momento, todos los viernes a las 11:30 de la noche, es otro. Panamá tuvo su versión acústica muchos años después y con esa nos quedamos. Thank you. dark tonight. Well, I repeat myself, it's nighttime, it's already dark. And then I can barely see the road. Maybe I can barely see the road. I can barely see the road up here. I can barely see. I can. Oh, I'm wearing sunglasses. Look at this one. I can barely see the road here. I can barely see the road here. I can barely see the road here. Reach down between my legs. Ease a seat back. Time when I can't hear. está sonando Bob Mould del disco que se llama District Line de 2008, The Silent Between Us. Quedan apenas 15 minutitos de programa. Enseguida, otra vez con nosotros Facu Acuña en el último ratito de ODP de este viernes 23 de mayo. Cuidado con lo que compras. Te dije que mi mezcla te llevaría muy lejos. Jamás dije que a lugares donde quisieras ir. Mi negocio depende de que compren. Si no te gusta lo que ofrezco, puedes comprarle a alguien más. Otro día perfecto. ...14 minutitos para medianoche... Facu Acuña de nuevo con nosotros. Ya sobre el borde vamos a volver a algo que mencionábamos al comienzo casi del programa, que tenía que ver con la inseguridad. Habíamos mencionado la policía y habíamos mencionado los colectivos. Ustedes se acuerdan que venimos charlando cosas que tienen que ver con el Estado en sí mismo, y me parece que la semana pasada lo mencionamos un poco, esta situación que se daba, por ejemplo, en el distrito de Almirante Brown, en donde la distrito de Almirante Brown que presidía, que era el intendente, digamos, Alejandro Granados, el hoy ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, el bigotón. ¡Qué bigotazo! El bigotón. Bueno, el tema es que en el distrito de Almirante Brown se facultó a la policía. Y el municipio salió con bombos y platillos a decir: miren cómo luchamos contra la inseguridad. Para que de un momento a otro la policía detenga un colectivo, colectivo cualquiera, que tenga pasajeros arriba, que lo detenga, que haga bajar a quien tenga determinada cara, la famosa racia, y determinada vestimenta, que los haga bajar del colectivo, que los cachee afuera del colectivo, y que en todo caso, si consideran, los lleven presos. Eso se autorizó en el municipio de Almirante Brown, y que incluso el mismo distrito, el mismo municipio, el mismo gobierno municipal promocionó en el portal de la web principal del municipio. Todo esto vemos que inmediatamente después salieron a decir: bueno, no, solamente lo hicimos una vez, solamente lo hicimos... Bueno, el tema es que se prolongó durante varios días. Y eso obviamente trae muchas discusiones a colación acerca de cómo facultar a la policía para que haga este tipo de cosas. Porque precisamente este tipo de actividades o este tipo de acciones, digamos, de la policía nos llevan a épocas muy escabrosas donde se facultaba precisamente a la fuerza de seguridad para hacer este tipo de cuestiones. La cosa es que hoy estamos discutiendo acerca de cómo... entre comillas, controlar, si es que se puede, agrego yo, controlar a la policía de acuerdo a el poder que tiene de hacer exactamente lo que se les canta. Esta semana tuvimos la posibilidad de escuchar aquí en la radio a Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, que bien sabe, por la historia de su hermano, precisamente qué es lo que pasa cuando la policía está desbocada y puede hacer absolutamente lo que se le canta en la calle. Y el caso Luciano Arruga en ese caso es un emblema. Una de las cosas que nos mencionaba precisamente Vanessa Orieta hablando en la programación de En Tránsito era de la inseguridad, hablando en este caso de la violencia institucional. Primero, la discusión sobre la violencia institucional la estamos batallando. Creo que todavía no tenemos ni siquiera una mesa donde discutir realmente lo que significa la violencia institucional. Hay gente que todavía está considerando que esto es parte de un grupo de fuerza de seguridad que se manejan por su cuenta, que han tomado autonomía propia. Hay quienes creemos que la autonomía se da porque existen poderes políticos y judiciales que dejan que estos se manejen de esa forma tan impune. Creo que el tema de seguridad democrática para mí es un tanto romántico creer que las fuerzas de seguridad van a poder tener una mirada respetuosa de los derechos de las personas, sobre todo en este contexto social en el que el capitalismo claramente lo que plantea es la mezquindad, el individualismo, la competencia. Si se está discutiendo acerca de la autonomía o no que tienen las policías, en este caso la bonaerense, con este tipo de actitudes y el aval, en este caso, que tienen de un poder municipal, es mucho más jodido. Punto aparte, esta semana se discutió en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y se aprobó, se le dio media sanción

hacer un contrato de 3 meses. Yo bailé, no sé cómo te hice experiencia, pero yo estuve, yo participé del programa de Velasco Ferrero allá cuando estaba en la tele, que yo era chiquita, igual tenía 16 años. Ah, bueno. Era la de Turquesa, no sé si te acordás. Ay, no, no me acuerdo. No te acordás, no me acuerdo mucho. ¿Y cuánto es la ganancia más o menos? Las chicas ganan por noche un sueldo básico de $60 más las comisiones, los que las chicas venden dentro del salón. ¿Cómo venden? Esto es para que te hagas una idea. ¿Viste como la película de Demi Moore, Striptease? Quiero verla en el show. Son ese tipo de show, ¿me explico? Tipo bailar en el poste, en el palo. Las chicas bailan en una pista y muchas bailan en... nosotros les llamamos tubo a eso. Las comisiones son copas que tenés que vender en el salón. ¿Copas de vidrio? Copas de alcohol. I'm too sexy for my love. Otro día perfecto. Bien, quedó claro, ¿eh? Nos empezamos a ir, se va el programa número 11 de Otro Día Perfecto. Nos vamos a encontrar el próximo viernes a partir de las 10 de la noche, si es que podemos. Acá mismo. Acá mismo. Acá. Le agradecemos muy especialmente a Sergio Freites. Como siempre digo, tengo el privilegio que solo otras dos personas en el mundo de la radiodifusión tienen. Además de Mariano Cross y Gustavo Olmedo, a mí me opera Sergio Freites y con eso es suficiente. Vos no, muerto. Vos no, boludo. Vos fue mi operador. Fue mi operador durante años. Todo lo que sabe lo aprendió conmigo. Pero no era nadie y ahora es una estrella. Perdón. Pero todo lo que sabe lo aprendió conmigo. En honor a la... seguro que no. Es más, lo aprendimos todo juntos. ¿Lo que sabe de qué? De operar. De radio. En honor a la vida. En honor a la rock. Verdad, usted también era columnista cuando lo operaba. Sí, es cierto, crecimos juntos. Tenés una larga vida de columnista, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Está muy bien. Ya estoy para arquitecto, te diría. Sí, señor. Le agradecemos, por supuesto, también a Bruno Dulbeco, que nos cuida de las redes sociales. Hoy hizo lo imposible, pero bueno, hoy no había manera. Le agradecemos además a Facu Acuña, que como todos los viernes está con nosotros. A Mateo Crespo, que ya se empieza a despedir. ¿Te pagaron? ¿Todos te pagaron? No, no, yo vos no. Sos el único que pagaste hasta ahora. Yo no. Igual costó... Un Roca Acuña. No, ¿qué Roca? 330. ¿Qué Roca, costó? Papá? ¿Qué Roca que yo fui a comprar las papas, la coca? Voy a comprar Roca. ¿Hubo papas y coca? Hubo papas y coca. Digamos. Roca, Evita, como quieras. Pero que sea 100. Un San Martín te doy. Freite lo mismo, Dulbeco lo mismo. No, si costó 300 y pico, ¿por qué querés juntar 400 pesos? Porque este costó 300 y el de la semana pasada costó otros 300. O sea que suman 600. Bueno, vos prometiste uno que tenía etiqueta negra y no está. Trajiste otro. Míralo al pibe. Encima con pretensiones. Bueno, dicho esto, esta discusión por supuesto va a trascender las 12 de la noche. Así que... mientras tanto, nosotros nos despedimos con algo que en realidad nos hace poner bien, ¿eh? Nos levanta el espíritu. Terminamos con Metal Extremo, ¿está bien?